Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7 en mis queridos animales. Con el ratolí del Perelló, Ramerito Segreyes, ¿cómo estás? Viejo Estoy zorro. Estoy muy contento porque he hecho un cursillo de adiestramiento de canino y me adiestro a mí mismo. Y lo que pasa es que ahora me voy a tomar unas pastillas para la memoria porque ¿sí? todo lo que aprendo se me olvida el día siguiente. Igual que entra, sale. Sí, bueno, lo importante es el flujo, ¿sabes? El flujo sanguíneo, ¿no? El flujo sanguíneo y mental también. Ya te hago mis muy bienvenidos a todos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar este sábado? Vamos a hablar... ¿Qué pasa? Te iba a cortar, te iba a hacer como la cuña esa. Esa cuña tan chula que grabamos tú y yo de la pista del automóvil. Sí. Que has dicho, ¿de qué vamos a hablar? Y yo te voy a decir, lo ignoro, Mayra. Bueno, esta vez sí que sé de qué vamos a hablar y tú también lo vas a saber en el momento, te lo digo. Vamos a hablar de toros. De toros durante la corrida. ¿A qué tipo de padecimiento se le somete durante ella antes de matarlo? Aviso que lo que vamos a escuchar, Ramiro, te aviso también a ti. ¿Me has asustado? Sí, pues te puedes asustar un poquito. Luego, dicho en tu voz. Vamos a hablar de toros. Sí. Nos ha vuelto loca esta. ¡Vivan los toros! ¡Vivan! Pero que vivos. Vivan vivos. Bueno, lo que vamos a escuchar puede herir la sensibilidad de muchos por la crueldad y el dolor al que se le somete el animal, que ni sospechamos. Porque, claro, es importante que se sepa. Nosotros cuando vemos la tele, pues vemos color, vemos trajes de luces, oímos música y todo parece muy vistoso, muy bonito, pero no tenemos ni idea de lo que hay detrás. Para ello nos visita el veterinario y responsable de Integral Clínica Veterinaria en Cullera y colaborador en diferentes centros veterinarios y también refugios caninos. Y si me pongo a leer aquí su currículum, pues no hablamos de los toros. Este chico... Hay que hablar de los toros porque hoy venimos con mucha, mucha información. Y Ata, quiero darte las gracias por darnos la bienvenida a mí y a Olga, que también nos acompaña con nosotros. Bueno, me ha dado tiempo a presentarla. Ay, perdona, es que siempre me la traigo detrás porque hace 4 años empecé a trabajar con protectoras y a mí me cambió completamente la profesión y la vocación de veterinario, porque gracias a la colaboración directa y al rescate de animales he descubierto que nuestro trabajo no era curar animales, era proteger y cuidar el bienestar de los animales. Es otro enfoque muy diferente, ¿eh? Es un enfoque muy, muy diferente. Y eso hace que nos traiga a estos lugares, con Ramiro. Yo soy de Cullera, Ramiro, estén muy propios, ¿eh? Yo del Perelló. Ahí, mamá, casi, la mujer a Molonis. Y nos une este proyecto que tenemos conjunto con Olga y yo siempre me la traigo detrás, porque además quiero que me evalúe. ¿Eh? Bueno, Olga. Bienvenida, Olga. Muy buenas tardes, muchas gracias. Estupendo, pero ya te ha pasado todo el día, ¿no? Ya está por la tarde. Hasta ya. Bueno, también propondremos un domingo de altos vuelos. Esto es una excursión en familia avistando aves de la mano de Virgilio Beltrán. ¿Qué, Ramiro? Y también nos iremos, nada más termine el programa, porque están haciendo ahora aquí en la Avenida del Automóvil una fiesta de Renault también. Vale. Que tiene, ¿Tiene coche eléctrico? Tiene coches eléctricos, entonces, tiene muchos niños, todo dedicado a los niños. Niños también, son los futuros políticos. los niños tienen tenemos peligro. Los futuros políticos, pero no ladrones. Los futuros que romperán el mundo ya. Iremos a la fiesta. Sabremos también de los buenos consejos que nos dará la Policlínica Veterinaria 24 horas, Povetval. Y más cosas, nos vayáis muy lejos, que será todo después de la publicidad y os perseguiría y os encontraría. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. ¡Llámanos! 637-742-351. Hipercoches Valencia. Pues aquí estamos en mis queridos animales con el veterinario Alejandro Elson. Parece un nombre inglés, pero de inglés no tiene nada. Eres español. De Cullera. Y a mucha honra. Y a mucha honra, claro que sí. Ata, Ramiro, Olga, hoy os quiero hablar de tauromaquia. ¿Qué te parece? Lo sé, de tauromaquia. Gracias por invitarme, porque creo que os voy a dar una percepción que nunca os habían dado de la fisiología y de cómo se sufre en el proceso de la muerte y la agonía de ese animal. Porque lo primero que se dice es que El toro no sufre, así que... Bueno, eso es un estudio, Ata. ¿Me permite? Sí, sí, sí. Mira, sí, es sí, que sí. Veo yo que tengo muchas cosas que decir y pues veo adelante. Que se nos acaba el tiempo y me parece muy importante. Ramiro, yo quiero... Corre, sí que se nos acaba el tiempo. Porque tú tienes más experiencia en la vida sí. Y habrás evolucionado y habrás visto... Has notado que yo de pequeño quería ser torero. ¿Ah, sí? Por eso. Pues entonces... No, porque quería ser algo raro. Ah. Y... Pues qué raro. Sí. Bueno, torero algo raro. Era algo raro. Y luego me hice cantante, así no tenía que matar pues a nadie. Ah, no está malo de cantar. Sí, lo del torero, bueno, después de esto te vuelvo a preguntar si quieres ser torero ahora o no. Ahora ya no quiero. Ahora ya tienes, claro. Que conocía, hasta ya no. Pero no lo sabe, hay muchas cosas que Ramiro no sabe, así que quiero que lo explique. Y hay otras que como se explica que para los niños, Ata, no claro. Porque él no sea inteligente, sino porque aún posee la inocencia. Como un niño. Porque Ata ya se ha leído un poco el guión que le he pasado de lo que voy a explicar hoy y creo que se ha quedado bastante, bastante impresionada de cómo ocurre este proceso de estrés, agonía y muerte. Que ya hablamos la semana pasada con Olga, también estaba presente, de sí. El, ese calentamiento, cómo se prepara el toro antes de salir al ruedo, que es horrible. No vamos a tocar ese tema hoy, nos vamos a centrar en lo que es durante la corrida. Yo, chicos, he hecho un esfuerzo para transmitiros de forma lo más aséptica posible qué es lo que ocurre durante esos 15 minutos de lidia que se producen desde la salida del toro en el momento del piqueo hasta el arranque de la oreja y la muerte del animal. Todo viene, digamos que esta historia y estos estudios fisiológicos que se realizan de los animales nacen en el año 2007, porque hay un equipo de científicos que dice que los animales no sufrían, que se generaba una serie de beta-endorfinas. Las beta-endorfinas son como unas hormonas que generan una serie de sensaciones de placer y esto lo expulsaron al mercado, lo expulsaron a la sociedad diciendo no se preocupen que el toro esto es un subidón. Y esto el toro no sufre. En el año 2010, en respuesta a ese desafortunado estudio, o digamos ese estudio tan contradictorio, el doctor José Enrique Zalcíbar hizo una serie de descripciones de las lesiones que se producían a nivel del animal, uh-huh. a nivel anatómicas, las alteraciones metabólicas que se producían y las alteraciones neuroendocrinas. Cómo el sufrimiento del animal se podía observar en el tratamiento postmortem, cuando el animal moría, qué es lo que se podía ver. La lidia, lo que conocemos como la tauromaquia, el proceso de la corrida de toros, se divide en tres fases. Yo la divido en tres fases. Una es el estrés que se provoca. La otra es la agonía hasta la muerte y, por último, la muerte. Esas tres fases son las que os voy a describir. Y os lo voy a describir como cuando a un paciente le explico cómo se realiza una cirugía. Os lo voy a explicar anatómicamente para que en vuestros propios órganos los que nos oyen, Ata, quiero que reaccionen con su cuerpo, incluso que se toquen las partes del cuerpo para que vean lo que se le va a clavar en la carne en los próximos 15 minutos. De todas maneras, quiero hablar de más cosas, porque esto es un tema muy desagradable y no quiero que se me recuerde. No, vamos a dedicarle hasta el momento de la publicidad. Así perfecto. Que tienes un cuarto de hora, justo. Pues venga, pues mira, justamente lo que dura una lidia. 15 minutos, uh-huh. Es lo que vamos a trabajar. Uh-huh. En la primera parte de la lidia se produce el estrés. Y lo que hacen es clavarle una puya, que es un arma como un bisturí pequeño, de unos 6 centímetros, que lo que hace es que lleva una bola al final de ese bisturí y lo que hace es penetra en la carne hasta 6 o 8 centímetros. Normalmente eso tiene que estar localizado en una parte detrás de la cabeza, pero como el animal se mueve dentro de la jaula, dentro del recinto donde está, y el que lo hace pues ni es veterinario ni tiene conocimientos de anatomía, pues casi el 90% de las veces que se clava este cuchillo, se clava más de esos 6 centímetros, llega hasta los 20 y corta incluso ligamentos que sujetan la cabeza. Es decir, cuando vemos que un animal no es capaz de levantar la cabeza cuando sale al ruedo, yo no he visto muchos toros porque la verdad es que yo soy un poco aprensivo y además soy miembro de una asociación, desde el año pasado soy miembro de una asociación que lo que quiere es abolir el tema de la tauromaquia. Con la particularidad de que esta asociación está compuesta por veterinarios. ABACMA, ya lo comentamos el otro día. Perfecto, pues me alegro. Todos los radioyentes que sepan que hay veterinarios, que estamos convencidos de que la tauromaquia tiene que terminar. Y vamos a hacer todo lo posible para que científica, social y públicamente demostremos que esto provoca dolor, provoca muerte y provoca sufrimiento. Bueno, no nos vamos. Estamos en la fase de estrés. Vamos a hacer el focus. Como si fuéramos robots, lo vamos a contar porque no... Muy bien. Si no, nos vamos ahora y no queremos irnos. No. Tenemos este primer pincho que dura unos 6 centímetros, que normalmente tiene que entrar unos 4 o 5 centímetros y entra hasta los 20, desgarrando los primeros ligamentos que sujetan la cabeza con la columna vertebral. Esto lo que permite o lo que hace es que rompe esas arterias y esas venas, provoca dolor, el animal no puede flexionar ni mover bien la cabeza y entonces empieza la desorientación. Con este dolor, con este inicio de dolor, se abre la puerta. y con esa puerta entra directamente al toro en la primera fase. En esta primera fase, donde se ha metido este cuchillo, este bisturí, se pierde hasta aproximadamente un 10% de la sangre que tiene el animal en el cuerpo. Con esa deshidratación, con esa inconsciencia que se provoca, con esa hipoxia que se genera, digamos que tiene que el torero tiene como más facilidad para seguir provocando dolor y para poder provocar todas esas molestias, todo ese sufrimiento que se provoca. En el primer tercio se introducen los tercios de vara o barandillas, banderillas, que son unos arpones de acero que tienen unos 6 centímetros y lo que hacen es desgarrar. Al final llevan como un arpón, entran dentro de la musculatura, desgarran la carne. Eso podéis tocaros por detrás del cuello. Imaginaos que os meten un pincho de 6 centímetros dentro del cuerpo. Algunas veces llegan hasta la cavidad torácica, rompen la pleura. La pleura es como una capa que separa los músculos y los huesos de la parte pulmonar. En ese momento se genera una gran cantidad de adrenalina que hace que el animal esté completamente en vasoconstricción, dolor y, sobre todo, inconsciencia. Una inconsciencia de que el animal no puede controlar los procesos que le vienen. Están clavándole de repente 6, 7, 8, 10 activos en el cuerpo, desgarrando su sistema neuronal y su sistema arteriovenoso. En esta situación es donde se producen las corridas, donde se producen los movimientos del torero sobre el animal. Aquí, en esta fase, que dura aproximadamente unos 10 minutos, 8 o 10 minutos, es donde el animal produce un agotamiento. Toda la adrenalina que se había generado en la primera fase, esto sí que hago, quiero hacerlo de forma robot, pero quiero explicarte una cosa. Esto se sabe ahora científicamente porque se ha estudiado los cadáveres post-morte, es decir, los toros cuando mueren. Lo que nos estás dando es información científica. Hecha en más de 6.000 toros a lo largo de más de 12 años. No es una información cogida ni de internet, no, ni no, de no, una asociación. Ni nada que le haya contado yo antes de venir. Exactamente, no. Volvemos, reiteramos que estos son estudios que están en el Colegio de Veterinarios. Concretamente está en PubMed y está publicado en el año 2010 por el doctor José Enrique Zalcíbar. Esto es una información fehaciente, científica. Y he intentado ser bastante escéptico, aunque luego le pongo una tonificación y pongo los puntos un poco más inspirados para darle un poquito más de relato, pero realmente lo que estamos explicando es lo que ocurre en esos momentos de tensión del animal, que va a producirse una agonía. Recordamos, en el primer momento le clavan una puya de entre 6 y 8 centímetros que llega hasta los 20 y desgarra completamente el ligamento cervical. En un segundo término se le clavan 6 objetos con forma de arpón que llega hasta los 6, 10 centímetros y lo que hace es desgarrar su musculatura y su nivel de los omóplatos, separando incluso a veces las vértebras y rompiendo cualquier parte de pleura o pulmón. Cuando el animal se está agotado ya, hemos bajado totalmente la adrenalina, empieza a sufrir ácido láctico y eso genera que el animal empiece a tener inconsciencia, viene lo que se llama la estocada. La estocada es una espada de unos 80 centímetros que atraviesa completamente las vértebras y llega hasta la cavidad torácica. La cavidad torácica es donde se aloja el pulmón, el corazón, incluso a veces rompemos el diafragma, que es, digamos, el músculo que separa el pulmón y el abdomen, y podemos llegar hasta el hígado. En ese momento, esa espada cruza completamente. Imaginaos, es una espada que se clava desde las costillas y entra directamente a vuestro corazón y llega hasta vuestro hígado, rompiendo la vena cava y la aorta. ¿Qué ocurre en ese momento? La sangre, estamos contando que la sangre proveniente es un 8%, estamos hablando de unos 16 litros, hemos perdido ya 1,62 litros en la primera fase. Esos 8 o 9 litros que quedan empiezan a desarrollarse, empiezan a emanar entre el espacio que queda entre los pulmones y las costillas. Y ahí empieza, no se puede ya comprimir el pulmón, el animal empieza a morir de hipoxia. Pero no está muerto, está en una fase de agonía. Con el diafragma roto, con la aorta desgarrada, con el estómago incluso fracturado y con el diafragma abierto, con una hernia inguinal o una hernia abdominal que provoca que los intestinos pasen a la parte pulmonar. En esa fase, todavía en vida, se acaba normalmente el ruedo, el animal ya está en el suelo, está semi-inconsciente, pero todavía tiene vida. Está a punto de morir. Está a punto de morir y está sufriendo una agonía. En ese momento de agonía, si el torero ha sido brillante en una serie de técnicas que, sinceramente, hasta yo desconozco, sé que hay una especie de valoraciones o técnicas, hay un juez de pista que es el que dice si lo ha hecho bien, si no lo ha hecho bien, según unos cánones que ellos llaman de belleza y de articulación de las tareas que hacen, que yo ahí no entro. En vivo se le despelleja, se le desolla y se le corta las orejas. Es decir, imaginémoslo ahora en una persona. Y el rabo, por supuesto. Y eso es arte. Imaginemos una persona. De repente estás en un cubículo, te ponen un cuchillo de entre 6 y 10 centímetros, cruza tu espalda, cruza tu tórax, ya perfora algún tipo de, crea un neumoperitoneo, rompe el pulmón, te sacan, claro, imagínate, sales de repente de esa caja, empiezas a un espacio cerrado, tienes otro tipo de personas que empiezan a clavarte entre 6 y 8 banderillas que desgarran tus músculos de la espalda. A este nivel te clavan una estoca que son unos 80 centímetros que atraviesa tu corazón, aorta, vena cava, pulmón, estómago, y cuando te estás muriendo por la hipoxia que se genera de que el pulmón no puede comprimir y descomprimir, la sangre deja de aparecer en los torrentes venosos, en ese momento cogen un cuchillo, te cortan parte del pelo, te cortan las orejas y en este caso pues te cortarían el rabo, que nosotros no tenemos, pero bueno, cortarían otras partes de tu cuerpo, es decir, te hacen una amputación en vivo. Todo eso rodeado del dolor, del sufrimiento y de una pérdida continua y constante de la consciencia. Al final, como el animal sigue sin estar muerto, porque durante estos 14 minutos hemos estado sufriendo la agonía, llega el momento de la muerte. El momento de la muerte es que un hombre se acerca con un cuchillo de unos 10 centímetros y secciona el bulbo raquídeo. La sección del bulbo raquídeo, que es una parte que tenemos aquí detrás de los ojos, lo que hace es que provoca la inmovilidad del animal, pero seguimos sin matarlo. Es decir, desmembramos el cuerpo de la cabeza, pero manteniendo toda la consciencia, hasta que el animal, entre unos 10 y 15 minutos, muere. Hemos pasado de una fase de estrés con una generación de adrenalina brutal a una fase de ácido láctico donde el animal ha empezado a tener la inconsciencia, le hemos clavado diferentes objetos de entre 10 y 15 centímetros, finalmente le hemos clavado entre el pecho y espalda una espada de 80 centímetros y finalmente en consciencia lo hemos desollado, le hemos arrancado las orejas, le hemos arrancado el rabo y finalmente le hemos clavado un cuchillo de unos 10 centímetros para finalizar en esta agonía de 10-15 minutos hasta la muerte. Este es el desarrollo de lo que llamamos la lidia. Ata. Creo que te voy a decir una cosa más, porque algunos en el arrastre, perdona, también siguen vivos, claro. Siguen vivos y los ojos, pues... ya no entramos en la fase... Mira, el 68%, porque estos son datos recientes. Yo, sobre todo, Ata, Ramiro, Olga, lo que os quiero transmitir es la base profesional, la base científica de lo que es un proceso, entre comillas, festivo. El 67% de los animales que llegan a la plaza de toros llegan con lesiones oculares. Todo esto se sabe de los estudios post-mortem de más de 6.000 toros que se ha hecho durante 12 años. Llegan con desprendimiento de retina, es decir, los animales no ven, con glaucomas por el dolor, llegan con inflamación de los ojos o incluso llegan con úlceras graves en toda la zona auricular. Que a veces se disimula, porque he oído antes de empezar la radio algo de un tema de vaselinas, eso se disimula con la vaselina. La vaselina no es para generar más sufrimiento. Lo que hacen es que, digamos, lubrican esa zona para evitar las heridas. Es decir, para que el sufrimiento sea mucho más largo y el animal sea más consciente de la realidad. Uh-huh. Eso es lo que obliga a ser. También hay, bueno, te iba a decir antes otra cosa, pero te comento. También normalmente los toros cuando salen acaban de hacerse caca. O sea, que también les ponen algo para... Bueno, que utilicen algún tipo de laxante y demás. Tenemos que tener en cuenta, Ramiro, que son animales herbívoros. Es decir, no son animales... Esto que dicen, el toro es bravo, es bravo porque lo has criado como bravo, pero realmente... Bravo y valiente, porque el toro, no sé si es el único, pero es un animal que cuando se está muriendo puede matar. Puede matar porque tiene unos cuernos, pero no porque tenga una intención de matar. No, pero que te quiero decir que cuando está medio muerto... alguna vez ha matado a un torero, o sea, cuando ya está el pobre... Pero Ramiro, tienes que tener en cuenta que si te hicieran todo lo que están haciendo, tú lucharías por la vida. No lo estoy diciendo en plan peyorativo, como... Pero es que quiero que nuestros oyentes entiendan... Lo estoy diciendo como que... Imaginaros que está sufriendo el animal y que en cualquier oportunidad para intentar... Huir de esa situación, siendo herbívoro. Estamos hablando que tienen la misma conciencia que un conejo. Quiero decir, un conejo, cuando tú lo atacas, lo primero que hace es intentar esconderse. Lo que pasa es que en un ruedo no hay posibilidades. Ese concepto de bravío es por el desconcierto que se produce por la adrenalina. Pues mira, ya que hablas de conejos, hace un par de días en la televisión vi un reportaje de un conejo, era una coneja, que estaba con su cría y fue una serpiente. Estás hablando de una coneja con su cría. Eso es las cosas cambian. Claro, no. Escucha. Escucha, llegó una serpiente y la serpiente fue por el aire. Yo no había visto nunca la bravura ni... Vamos a ver, también parece ser que la raza brava de toros también se manipula genéticamente, igual que se manipulan otras, sí, se manipulan vacas para dar leche. De leche o las de carne, efectivamente, claro. Pero de igual forma sigue siendo un herbívoro, sigue siendo un animal que sufre porque el tipo de anestesias que podáis usar los veterinarios es muy parecida a la que se usa. No, con... las moléculas son las mismas. Son las mismas. Las mismas. El sistema nervioso que siente, que siente los humanos. Exactamente el mismo que el nuestro. Bueno, lo único entonces... es que no hay un lenguaje común y entonces no hay una interpretación directa. Pero vamos a ver, es muy importante entender que el desgarro muscular que se produce en una aorta, que eso algunas personas mayores habréis oído, uy, de repente se le abrió la aorta y se murió. Un aneurisma, nosotros provocamos un aneurisma clavándole esa estocada de 80 centímetros en el tórax. Imaginaos desangrarte sin poder respirar después de haber corrido durante 10 minutos. En ese momento te caes. Lo que pasa es que pesas 500 kilos, pero te caes. Claro. Es horrible. Bueno, nosotros hemos soltado aquí la información de la mano de un profesional como Alejandro Elson, veterinario, especialista en todo tipo de animales. Bueno, sobre todo en los que se quedan pequeños sin animales. Hogares, sí. Bueno, esto ha sido esto en la función del veterinario hay muchas, ¿eh? Nosotros potenciamos siempre desde mi clínica potenciamos el bienestar animal. De hecho, gracias a Olga y al equipo de Resion Low, pues ahora tenemos clientes, tenemos personas que vienen, pues casi digamos de toda la comunidad valenciana, porque tenemos desde Denia hasta Sagunto, realmente. Cullera se está convirtiendo en un centro de bienestar animal. Eso es que lo hacéis bien, ¿eh? Lo hacéis bien. Bueno, es que le estamos voluntad. Hablando no de la clínica Aparte veterinaria, de del refugio. Bien, las asociaciones necesitábamos a alguien que nos ayudase económicamente, me refiero, a hacer una campaña asequible para que todo el mundo pueda esterilizar a sus animales. Y sin embargo, bueno, pues hemos tenido la facilidad en su clínica de que nos hacen muy buenos precios, de que se implican, por ejemplo, los gatos callejeros también. Es que tenemos una facilidad increíble con él, ¿no? Y eso es verdad. Bueno, Olga sí, está enamorada, entonces el criterio de Olga es que claro, siempre... Es que, Ramiro, hay gente buena, aunque a ti te cueste reconocerlo. Cuesta reconocerlo. Ramiro, que somos vecinos, te cueste ¿eh? Creerlo. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, increíble lo que nos ha contado Alejandro sobre cómo es una corrida vista desde el toro y todo lo que siente. Así que vamos a respirar un poquito porque yo me he quedado profundamente impresionada, Olga La Cruz también. Y vamos a hablar de qué podemos hacer mañana domingo. Vamos a hablar de cosas ahora bonitas, de una propuesta pues de aves, de pájaros para el domingo con toda la familia. ¿Y quién nos lo cuenta? Pues el ornitólogo Virgilio Beltrán. Hola, buenos días, Virgilio. Hola, Ata, buenos días. Oye, ¿qué nos propones para mañana domingo? Pues mira, como esta semana, concretamente el día 2, fue el día de los humedales, que se ha celebrado pues internacionalmente y aquí en España y en Valencia con un montón de actividades durante toda la semana. Nosotros también hemos querido sumarnos y organizamos una actividad del domingo, mañana, en la Marjal dels Moros, una actividad de birding en familia. Bien. ¿Dónde está la Marjal dels Moros? La Marjal dels Moros es una pequeña zona húmeda que hay entre Pusol y Sagunto, al norte de la ciudad de Valencia. Uh-huh. Está al ladito del Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana. Es una zona que se restauró, se conservó, mejor dicho, después de todo aquello de Altos Hornos y todo aquello que había ahí en Sagunto. Pues bueno, esa zona se preservó. Se protegió. Sí, se protegió. Vale. Y ahora, bueno, pues es un humedal muy interesante, la verdad. Y entonces vamos con toda la familia. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo? ¿Qué haremos? Bueno, ¿cuál será un poquito el itinerario? En la página web está toda la información. La página web de actiobirding.com. Tenemos en la parte de educación ambiental hay una pestañita que pone educación ambiental y ahí pinchas Día de los Humedales y está toda la información. Pero te la cuento. Sí, lo claro, que vamos cuéntame. A hacer es recibimos a las familias en la playa de Puzol, que es justo la parte, podríamos decir, sur de este pequeño humedal. Allí hay una zona en la que se puede aparcar perfectamente, al lado de un pequeño restaurante, y ahí nos concentraremos a las 9:30 de la mañana, y está previsto hacer un paseíto. No vamos a hacer ninguna cosa de gran exigencia física, sino que, bueno, es pasear por los senderos que están marcados a lo largo de la costa. Hay varios observatorios, varias torres en las que nos subiremos para tener mejor visión de tanto de la zona del mar que tendremos a nuestra espalda como la zona de humedal que tenemos enfrente. Y bueno, estaremos hasta unas 4 horitas, calculo yo, hasta la 1, 1:30. Muy bien. Pues, viendo aves y contándoles a los niños, bueno, y a los papás, pues lo importante que es conservar estas zonas húmedas. Bueno, y me parece una propuesta fenomenal. Atención familia, los que le apetezcan enseñar a sus hijos el tipo de aves que habitan nuestras tierras, nuestra zona, que están de paso o que están aquí habitualmente, qué mejor propuesta. ¿Qué tipo de aves podríamos ver, Virgilio? Mira, ahora tenemos todas las que han venido a pasar el invierno con nosotros, aparte de las que son residentes habituales, como pueda ser pues el calamón, que es una especie de... Aquí en valenciano le llamamos el gall de cañar. Es un ave preciosa, de color azul, con las patas rojas y el pico también rojo. Es muy muy bonita, una de las más bonitas que tenemos aquí en nuestros humedales. Pero junto a él, que está todo el año, o las fochas, o las gallinetas, los azulones, estos patos, los coibers que llamamos en valenciano, los más comunes, pues en invierno llegan a esta zona pues cormoranes, llegan moritos, podemos ver algún flamenco, podemos ver otro tipo de anátidas, otro tipo de patos, y gaviotas que se acercan también a comer en este humedal. Es bastante variado, la verdad, la cantidad de especies que se pueden ver por allí. Pues estupendo, Virgilio, muchas gracias. Recordamos, sí. actiobirding.es. .com. .com. Actiobirding.com. Si no, Actiobirding seguro que sale en internet. Sí, seguro que sale en internet. Y ya sabéis, familia, si os apetece pues un paseo por nuestras tierras avistando aves, no lo dudéis. Muchísimas gracias, Virgilio. Venga, os espero mañana. Hasta. Un beso. Hasta pronto. Pues bueno, seguimos contigo, Alejandro. Muchas gracias, Atana. Te echábamos de menos. Te echáis de menos enseguida, ¿no? Claro. Bueno, decías que, bueno, en fin, los veterinarios no solamente se dedican a curar, también se dedican a... Te dejo la palabra. Pues nos dedicamos a potenciar el bienestar animal. Los veterinarios del siglo XXI, los que estamos en esta onda, los que estamos de forma vital colaborando con protectoras, entidades sin ánimo de lucro para proteger el bienestar animal, estamos descubriendo una nueva forma de ser profesionales de la medicina. Estamos convirtiendo nuestros centros en centros de vida, ya no centros de salud. El concepto de centro de salud era a finales del siglo XX. Estamos ya en el... Ya he pasado la primera década y vamos a acabar pronto. Estamos en esos felices años 20. Vamos a empezar pronto. Tú decías que te había cambiado la vida desde que te habías relacionado con refugios, caninos, con asociaciones, con protectoras. Lo veías diferente, bueno, hasta el punto que muchas veces ni cobra, aunque esto no es mejor no decirlo porque que se malacostumbre cliente habitual. Yo quiero explicar un poco las cosas. Lo que hacemos es, nosotros tenemos unas tarifas publicadas en la clínica, en el centro, y nosotros tenemos unas consideraciones siempre las mismas para todas las personas que vienen a este nivel. De todas maneras, estas personas siempre tienen que venir referidas por una protectora. Es decir, viene una familia y dice, yo necesito un servicio y mi veterinario o el centro no lo puedo hacer, pues ellos tienen que tener una autorización por parte de la protectora de origen. No es que vengan a la clínica y sea Vox Populi y que cualquiera entre. No, por supuesto. Hay una gestión social que normalmente en este caso la lleva Olga siempre y Olga es la que autoriza. En este caso, porque es Rescue, tenemos otra que es Esperanza Animal también, ellos autorizan o no la cobertura. Y luego, aparte, el ayuntamiento, por ejemplo, de Cullera, pues también confía muchas veces en nosotros y también pues tenemos hacemos servicios de ese calibre. Pero quiero transmitirlo, porque esto es muy importante para los compañeros, porque si decimos que empezamos a dar servicios gratuitos, vamos a aclarar que hasta llega el punto del tipo de relación que tienes. La relación siempre es que el animal tiene que ir adelante. Eso lo consideráis, pero no que sea... Hay unas coberturas, las coberturas básicas, y hay una relación siempre dirigida por las protectoras. Las protectoras tienen que estar dadas de alta correctamente, por supuesto, para que haya una relación profesional, porque al final no tenemos el concepto de seguridad social. Quiero darle enhorabuena a México. Yo estuve en México hace 3 años, en la zona de Yucatán y en la zona del centro, y allí conocí un proyecto que era el primer hospital público para animales domésticos. Uh-huh. O sea, ha superado incluso a países como Francia. Francia tiene la Cruz Roja para animales, es concretamente la zona de Île-de-France, que es el centro de París. Pero hasta ahora no había ninguna otra opción en todo el mundo. Y México Capital, México DF, ha sido la primera que ha conseguido crear este centro hospitalario público. Parece mentira, ¿no? México. Sí. Bueno, México es un país que... Bueno, yo es que estoy enamorado de México. Entonces, a mí todo lo que me digas de México me encanta. Es que no... Te parece normal, ¿no? Yo, mira... Pero parecería más lógico que antes un país europeo, pues no sé, pues Noruega o... Bueno, Francia iba muy a la cabeza, pero bueno, yo, primero, México, yo estoy enamorado de México, entonces todo lo que me digas me parece maravilloso. De hecho, siempre recordaré, y a todos nuestros oyentes quiero invitarles a que si van a México DF no dejen de visitar Teotihuacán. Van a ver Chichen Itza, van a ver Cobá, van a ver Mérida, van a ver Tulum, van a ver Cobá, todas las zonas y los cenotes y tal, pero si tienen oportunidad, por muy pocos euros, se van a México DF y de ahí a Teotihuacán. Desde luego, Alejandro, eres un hombre apasionado. Te puedes apasionar por los animales como por, es que, por es los que viajes. Fue yo di la vuelta al mundo en el año 2013 y iba siguiendo todas las civilizaciones antiguas que habían alrededor del mundo. Estuve en Chichen Itza, estuve en Machu Picchu, estuve en Isla de Pascua, Angkor Wat, estuve en Japón, bueno, dando toda la vuelta por el Ecuador, porque además era invierno, aquí era invierno y allí era verano. Y tengo que decir a los radioyentes que no dejen de poner en Google Teotihuacán, que no es tan conocido, y que de ahí visiten la ciudad. Pero volvemos a ser veterinarios, porque si no, parece que esto sea viajar.com y no queremos potenciar el bienestar animal. ¿Y cómo se potencia el bienestar animal desde una clínica pequeñita como nuestra? Porque nosotros es un centro pequeño. Ata, no creas que nos tenemos un gran centro. No, pues un parece centro que sea enorme. Quillo. Y ahora mismo sí. Cullera, además de que está en la montañita puesto, está como vuestro centro también ahí. Ahí, ahí pones en internet Cullera y salimos muchos. Claro, nosotros damos... Bueno, entras a las 5 y sales a las 9. Bueno, eso es que Olga, a ella le encanta estar, porque siempre tiene algún caso. Ah, tiene sí, alguna siempre tienes, no me acuerdo cómo sea, Integral Clínica Veterinaria. Integral Clínica Veterinaria. Ahí estamos. Llevamos ya 13 años trabajando, pero ya te digo, sobre todo evolucionado gracias a Olga, que ha hecho un gran trabajo y es la que nos permite tener esa ventana de vocación social. Y ese cambio lo vamos a vivir todos los veterinarios. Dentro de 10 años nadie se le va a ocurrir que cuando venga un caso de una protectora, que venga un caso de bienestar animal, nosotros no estemos al quite. ¿Qué ocurre a veces con los veterinarios? Y esto quiero defender a la profesión. Pues que a veces los veterinarios tenemos empresa. Y esa empresa a veces pues tiene que tener unos ciertos recursos. Y entonces en esos procesos de recursos no se llama mediocridad, se llama el proceso económico de la situación social. Y eso es lo que tenemos que siempre trabajar. Uh-huh. Olga, atención, que está haciendo caras y no es así. Los compañeros tenemos una gran vocación por el servicio público y estamos evolucionando hacia el bienestar animal, pero requiere todavía unos años. Estamos trabajando y vamos por esas identidades. Cosas maravillosas que pasan en nuestros pueblos es, por ejemplo, gracias a Olga y al esfuerzo que ha hecho también el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cullera, pues por ejemplo hemos quitado el toro embolado. Pues oye, pues enhorabuena. Olga, has hecho un gran trabajo. Y vosotros, ellos por aceptar, o sea, ellos han estado, no les ha importado, han preferido el bienestar animal que los votos. Todas esas cosas se tienen que valorar. Uh-huh. Llevaba muchos años Cullera con esta barbaridad, ya es hora, ¿no? De que uh-huh. se pusiese un poquito de sentido común. Sí, además se comentó. Y con respecto a lo que contaba de los veterinarios, tengo que... A ver, nunca me ha pasado el caso, porque trabajo con Alejandro y sé como... Pero hay muchas veces que hay personas que les ha ocurrido algún animal abandonado en la calle. A veces entras a un veterinario y no te quiere atender porque no tienes dinero. Quiero decir que sí que pido. Olga, yo eso no creo que me parece adecuado. Porque los profesionales a veces, pues oye, son situaciones personales. Pero también tienen corazón, ¿no? A ver, no creo que yo le pase un caso todos los días. Estos casos son puntuales. Pido desde aquí que sean un poquito más solidarios. Que tengan un veterinario como el que tengo yo. Un veterinario que tenga un veterinario. Que lo saco de la peluquería con el medio pelo cortado para venir corriendo por una urgencia. Ajá. Por eso digo que pues eso... yo te veo muy... La verdad es que me ha llamado la atención. De la peluquería. Tu flequillo me ha llamado la atención. Sí, digo, lo ahora llevo en plan 8 pedidos vascos, ¿no? Lo llevo 8 pedidos vascos. Lo sacaste a mitad de yo la a la hora que lo llame da igual. Él aparece, ¿sabes? Él aparece. No, lo podemos, por lo del flequillo, lo podemos invitar... algún día otro programa que hacemos nosotros. De peluquería. No. Sobre los Beatles. Ah, sobre los Beatles, perfecto. Pues mira, bien, sería fantástico. Seguro que Alejandro si tiene algo que decir de los Beatles. Algo podríamos decir. Nos hemos puesto a hablar de México y nos ha hecho una ruta turística, pero me has dicho también que tenías algo que ver con el mundo turístico de Cullera. Bueno, estabas implicado también ahí. Eso, yo, si empezaríamos ahí. No empecemos. Bueno, pero no empezamos. En líneas generales, sí, ¿no? En líneas generales, soy el gerente de turismo del Ayuntamiento de Cullera. Y justamente hoy estoy muy emocionado porque que acabamos de presentar la empresa, que la consultora que va a generar el proyecto que se llama Cullera City Tour, que estoy convencido que se va a convertir en el referente turístico y ocio de la Comunidad Valenciana. Sí, estoy bueno, muy orgulloso. ¿Estarán los animales dentro del los proyecto? Animales tienen un apertado muy importante en me nuestra parece. Ciudad. Está cambiando todo mucho. ¿Qué vamos a hacer? Una playa para... ¿Nos van a dejar? Una playa Can, en la Cullera. O sea, todo evoluciona. Se fueron los carrusel de ponis, adiós, circos también, se han comprometido y yo sé que lo van a... Paraíso animal, paraíso de las mascotas, Cullera también. Yo ¿eh? Pensaba que había una playa ya para donde podían estar los perros en Cullera. En Cullera, no sé. Hay una, pero el concepto Gandía, sí. que nuestro concejal quiere hacer en Cullera es más, antropológicamente es más cercano a la realidad, porque en Gandía tienes que poner una estaca, entonces atas el perrito a la estaca, es un poco aparatoso. Suelta, sí. Nuestro sentido es disminuir la densidad de esa playa con una entidad, con una especie de chiringuito allí que tengas el servicio, pero mucho más espacio. Si chiringuito para perros, bueno, esa sí. Es la bomba pilonga. Con una zona de aguas y una zona de... Yo iré, a mí me queda muy cerca. A ti te queda muy cerca. Claro. Yo tengo un Golden y... Te esperamos allí, mira, Ramiro, tienes que venirte a Cullera. ¿Algún día, esto se puede grabar así en portátil o siempre tenemos que estar aquí en Valencia? ¿En portátil? En portátil, sí, esto que te lo llevas y te pone el chinganillo, el micrófono, te lo ponen y hablas. Claro, tenemos un equipo móvil. La próxima vez nos tenemos que ver en Cullera, en la clínica, con vamos. El equipo, eso, por supuesto, con el equipo móvil, claro. Claro, sí, podríamos hacer la primera cirugía retransmitida, por ejemplo, y explicando ahí lo que hacemos. Si la retransmite si lo retransmites con tanta intensidad como ha retransmitido lo de los toros... No, te lo explicaré con mucho más cariño. El otro tenía que ser... Ha habido un momento que había que ver la cara de Ata cuando has empezado. Me he mareado un poco. Ata es que es muy sensible en este aspecto. Yo desde la primera vez que hablé con ella lo noté. Yo te digo una cosa, yo cuando leí que no lo sabía, me enteré hace relativamente poco cómo se preparaba un toro antes del ruedo, antes de la lidia. Ya con eso tuve bastante. Pero esto no, yo quiero que se sepa y quiero que muchísima gente que le gustan los toros, y porque antes que esas peleas que hay entre taurinos, antitaurinos, también que estemos todos al corriente de lo que ocurre, porque muchísimos taurinos no lo saben. Se me ha ocurrido... Tú, por ejemplo, tú pensabas que los toros estaban muy bien, muy divertidos. No, yo cuando era pequeño que quería ser torero porque quería ser algo raro. Pero, hace 5 años, hace 10. Hace 15 no, años. No, es que es un chiquillo. Me he acordado de un chiste que no tiene nada que ver nada con lo que estás hablando. Bueno, va, cuéntalo, más que dices, nada. No, viva los toros, viva los toros. Pero vivos. Vivos. No tiene nada que ver, pero dice, me gustan mucho los niños. Dice, sí, de fritos con patatas. No son muy buenos mis chistes, no lo he pillado yo. Yo tampoco. Cuéntanoslo en la publicidad. Sí, luego sí. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Dale traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional o encara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale traca al móvil. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Queridos amiguitos de cuatro patas. ¿Cómo se nota que he escogido yo la música hoy del programa, eh? Bueno, espero que estéis disfrutando de este sábado maravilloso, aunque hemos oído cositas un poco tristes, pero nos tenemos que poner al corriente. Bueno, otra cosa importante. El mensaje, consejo de Povetval, la policlínica veterinaria 24 horas que siempre está abierta. Vais la de la Avenida del Puerto, ¿no? La de la Avenida del Puerto, 203. Nos da este consejo. Cuidar la higiene dental de tu mascota es fundamental para su buena salud. Las infecciones bucales pueden provocar múltiples enfermedades, hasta dolencias cardíacas debido a las bacterias presentes en la boca. Es recomendable realizar una higiene dental con las limpiezas bucales en su centro veterinario, así como, por ejemplo, pues sticks dentales, sprays bucales y alimentos específicos para reducir el sarro y la placa bacteriana. Ellos sufren también, ¿eh? O sea, que no somos nosotros solamente. Podéis aprovechar la oferta desde el 15 de este mes hasta el 15 de marzo, la campaña de higiene bucal con descuentos de hasta el 20%. ¿Dónde, Ramiro? ¿Dónde? En la clínica de la Avenida del Puerto. En Povetval, sí señor, la clínica 24 horas, la Avenida del Puerto, descuentos del 20%, limpieza bucal para vuestros perritos, así que ya lo sabéis. Y seguimos con Alejandro y con Olga, pero ahora quiero que Olga tiene una cosa importante que decir acerca de los galgos, así que adelante, Olga La Cruz. Bueno, pues mira, tres asociaciones, RAMA de Valencia, RAMA, Rescate Animal Valencia, bueno, RAMA es Rescate Animal Marina Alta, luego Rescate Animal Valencia y Rescue Love, vamos a echar una mano a las compañeras del sur, bueno, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, porque la cantidad de galgos que están apareciendo es algo, vamos... Hay una asociación, un refugio, que el otro día nos enviaron unas fotos y los animales no se pueden dar la vuelta de tantos que hay. Creo que hay que endurecer tantísimo las leyes con estos cazadores que les hacen todas estas cosas, que esto tiene que acabar, porque vamos a ayudar recogiendo galgos. Vamos a dedicar estos dos o tres meses a recoger la mayor cantidad de galgos. De hecho, aquí tienen en Valencia buena salida, sin embargo en Andalucía ninguna, Castilla-La Mancha tampoco. Ninguna. Muy poco. Y vamos a intentar ayudar. Y en Europa, el resto de Europa también. Sí, también. En Valencia cada día hay más. Cada día hay más galgos, ¿eh? Nos vamos a traer... Es que el galgo es un animal muy dulce, es un animal muy sensible. Es una maravilla. Aunque sea un animal de 20 kilos, no te enteras que está en casa. Y es mucho más tranquilo que cualquier otro animal, es que muchas veces... A pesar de ese nervio que tiene a la hora de... Muy tranquilo y muy comodón. Es muy de sillón. O sea, que la gente... Sí, uff, no te lo puedes imaginar. El galgo es un animal que parece que son tan asustadizos porque aquí ya le viene la genética. No, porque tienen energía muy baja. Son animales de... Por ejemplo, un yorkshire, aunque sea pequeñito, o un chihuahua, son mucho más activos que un galgo. Lo que pasa es que por tamaño, como es un paquete de pipas, pues es más fácil de controlar. Pero me mordió un yorkshire. Es que Ramiro, todo te pasa a ti. Todo le pasa a Ramiro en este programa. A todo le pasa a Ramiro. Aún no me he enterado de los chicos estos fritos, los niños fritos. No me había enterado, que lo tenías que explicar en la publicidad. Sí, nada, es un chiste que contaba un amigo mío. Que es pobre. Un chiste antitaurino, es un ¿no? No, es un chiste que... No, tampoco nos ha quedado claro, la verdad. ¿Te verdad? ¿Te gustan los niños? Estoy dando los vueltas de los niños fritos, pero no entiendo, la verdad. Que el mejor niño está frito, que sea frito. No. Le preguntó uno a otro, dice, ¿te gustan los niños? Dice, sí, fritos con patatas. Claro. Esto vale, pues mira, yo no es un chiste, pero esto es verdad. Cuando alguno de, yo, claro, lo que ser veterinario es como una cosa que la llevas en la frente, ¿no? Este juego que te pones el nombre antes. Entonces, creía que ibas a decir en el corazón. También. Pero estás en una cena de cualquier otra cosa que no sea veterinario y entonces dicen, este señor es veterinario. Entonces lo primero dicen, ah, yo tengo un perrito. O B, ay, pues yo quiero un perrito. Y entonces le digo, ¿tú viajas mucho? Y normalmente dicen, pues sí, porque la gente me reúno por estas cosas del entrenamiento, o bueno, cosas, reuniones que no tienen que ver. Y dice, ¿tú viajas mucho? Y dice, sí. Dice, llevas una vida muy ocupada, trabajas más de 12 horas al día. Sí. Pues mira, tú lo que necesitas no es un perrito. Es un peluche. Lo que necesitas es un gatito estos de los chinos de porcelana. Y así no tiene ningún problema. Claro. Pues esos son los que aguantan. Pues te voy a contar yo otro chiste. Eso es lo típico en una comida. Cuando uno es médico, le pasa lo que le pasó a un amigo mío. Lo para por la calle otro y le dice, oye... Dice, mira, me ha salido un grano en el sitio oculto. De hacer niños fritos. En el sitio de hacer niños, algunos están fritos. Y aquel le dice, bueno, pues bájate los pantalones y enséñamelo. Y dice, hombre, aquí. Y él le contesta, aquí me lo has preguntado. Le dije, bueno, ¿eh? ¿Ese también es un chiste? Ese no, me lo he inventado. Ese también te lo has inventado. Estábamos con los galgos, ¿verdad? Que se nos va, y ya estamos. Venga, los galgos. Los baja galgos. Energía. Todo el que quiera un galgo, atención, lo dice el veterinario de hoy que está aquí en la antena, que tengan la tranquilidad de que no les va a dar problemas. Son animales de energía muy baja, son animales muy educados y realmente se llevan muy bien, sobre todo con los gatos. Parece una tontería, pero sí. Los galgos y los gatos se llevan galgos excelentemente bien. Galgos y conejos y tal. Galgos y conejos se llevan bien. A ver, muy bien. Que son animales de energía muy baja. No es lo mismo que si ponemos un pastor alemán o ponemos un rottweiler. Es diferente, tienen otro carácter. Pero aparte, es que, encima el pelito. Como tú dices que todo me ha pasado a mí, mi hijo adoptó un galgo. ¿Y? Además, precioso. Ahora no me digas que tenía energía alta, porque entonces ya... No. Mi hijo ya, después de adoptar el galgo, estaba pensando tener un hijo y ya el hijo es el galgo, ¿sabes? Muy bien. El hijo es el galgo. Lo que ocurre con su hijo, porque yo lo conozco... Precioso, ¿eh? Su hijo era motorista, bueno, corredor de motos. Sí. Y el galgo, pues, como corre mucho también... Pues yo creo que también tiene una similitud porque se llama pistón. Ah, claro. Él disfruta de verlo correr, se va a sitios donde pueda el animal correr y entonces lo graba corriendo con esa elegancia que tiene, ¿no? El galgo es un animal que os va... El galope. Lo digo para los oyentes, ¿eh? Si alguno se plantea, porque además no estaría de más, Olga, que dieras el teléfono de la protectora, porque si alguien quiere tener información, que lo des. Olga, pues yo lo digo ahora mismo. El número. Ahora mismo, venga. 692-15-35-15. 692-15-35-15. Vale. Bien, pues, Alejandro. Vamos a traer un montón de galgos. Así, no, pero es muy importante porque es que tenemos sobresaturación. De todas maneras, tengo que deciros que Olga está preparando ahora un refugio en Cullera y que vamos a innovar en muchísimas cosas, sobre todo porque vamos a tener animales de la calle y los vamos a intentar adoptar. Aquí donde la veis, lleva ya 40 y... Este verano 47 más, y durante todo el año 68 en verano. Adopciones y 103 pues, adopciones y rescates. Pues te digo, hablando del galgo de mi hijo, en de pistón, acordémonos, Ramiro. Pistón, ¿cómo se llama tu hijo? Mi hijo Ramiro. ¿Ramiro también? Sí. Ah, mira qué gracia. Ramiro Segreyes. Como el padre y el hijo, claro. También y también vive en no, no, no nos vayamos, no nos vayamos. Perdona, controlanos porque nos vamos a tratar y a ver qué hacemos aquí. Que ahora sí de la guardería. Lo que quiero contar sí que tiene que ver con el programa y con los galgos. Me alegro. Mi hijo... Yo es que sigo con lo de los niños fritos, que no lo he entendido, Ramiro. Ahora te lo explicaré. Vale, vale. Le costó adoptar el galgo una barbaridad que al final ya se había olvidado de las pegas. ¿Cómo? Déjame aclararlo, por favor, Ata, porque eso lo tengo que aclarar. Olga, cada vez que viene a la clínica, perro que se lleva a la familia. Yo no sé que yo entiendo que las protectoras o refugios y tal tengan que pedir dinero y tal. Yo entiendo que no quieran cubrir... No, pero si no es dinero, ahora lo aclaro. No, era dinero, era... problema gestión documental. Lo que sí, te aseguran es el tipo de persona que está adoptando ese animal. Vale, pues yo por las lo cosas normal que es cubrir hay asociaciones protectoras que cubren lo que son las vacunas y poco más. Bueno, nosotros yo no cubro vacunas, si esterilizo pido la esterilización normalmente y el chip. Desde luego vamos a su casa a hacer una visita para saber un seguimiento, cómo va a estar el animal. Las adopciones, para eso tengo socios, el cual me cubren esos gastos. Desde luego que aceptamos donativos, exactamente, que nos ayuden. Al teléfono, que hemos dicho. Al 692-15-35-15. Perfecto. Pero siempre nosotros damos animales en adopción, no los vendemos. Que quede bien claro. Porque quien le dé un animal y que le esté pidiendo una barbaridad, no era lo que yo decía. No era por sería gestión documental, sociedad, de control. Y al final, bueno, mi hijo no tenía, no es un chico normal y corriente, su mujer es un encanto. Y le pidieron y al final... Bueno, piden referencias y bueno, lo sé, también bueno, otro invitado pero que hemos él estuvo tenido a punto aquí. Lo más importante, Ramiro, ¿tu hijo es feliz ahora con Pistón? Bueno... ¿A que no lo cambiaría? Completamente enchochados. Sí, él y su mujer, claro. Tengo que además decirlo, que cuando fueron a recogerlo, que creo que fue en Murcia, fue alucinante la historia que cuenta él y se emociona cuando lo cuenta, porque cuando llegan allí a la valla del sitio donde estuvieran y tal y cual, pues están todos los perros y sale. Y Pistón se acercó. Y sale, no, Pistón salió como una moto, corriendo hacia ellos como si supiera que su familia era eso. Por él. Además tiene parece un caballo porque tiene el pelaje es ese color así jaspeado, marrón camel, oscuro pero tiene, brillante y con las patas blancas tiene señorío. Sí. Lo que yo no entiendo es la cantidad precioso. De galgos que se abandonan después de la caza. ¿Por qué previamente no han sido esterilizados? Porque merman. ¿Qué? Bueno, pero Ata, porque cazadores... no hay conciencia ni servicio ninguno. No, pero... ahí sí voy a hacer yo una anotación. Vamos a ver. Aquí es un problema ya de seguridad local. Quiero decir, de seguridad profesional. No la deja moverse. Ah, no, porque es que esto es muy importante porque creo que aquí hay que darle un valor profesional. Es decir, los colegios, hay 17 colegios veterinarios y luego hay un colegio central. Siempre se recomienda de forma oficial y decimos así las notificaciones de que los ayuntamientos tienen que obligar a la identificación de todos los animales. Entonces, ¿qué ocurre? Que si las personas no están concienciadas y si los ayuntamientos no hacen una gestión... ¿Y los cazadores menos? Se produce. Me consta que el equipo de guardias civiles del Seprona son gente muy, muy sensibilizada. De hecho, nosotros colaboramos con Alba y con... Bueno, allí en Cullera son 87 guardias civiles y la verdad es que muchos pasan por la clínica porque están verdaderamente, con Olga y con Esperanza, están realmente muy motivados. A controlar este sistema. Uh-huh. Entonces, cuando... Además, ahora está la campaña de esterilización que vosotros me imagino que también habéis puesto en marcha. Por supuesto, nosotros clínica, llevamos ¿no? 1.700, y lo digo muy orgulloso, 1.737 esterilizaciones. en lo que llevamos de campaña, llevamos ahora 17 meses. 1.737 esterilizaciones. Eso es una barbaridad para un centro como nuestro. Los cazadores, de todas maneras, no esterilizan, ¿eh? Normalmente son, utilizan el galgo para cazar, una o dos temporadas, le va bien, lo echan y vuelven a tener otra vez las camadas jóvenes. Cuanto más jóvenes, más le caza. Con lo cual, los que van teniendo dos o tres años van a la calle, colgados, o le pegan un tiro. En todo caso, que se quieran gastar un cartuchito. O sea, que es que estamos viendo de todo ya. Estamos viendo de todo y estamos ya... O sea, que va en aumento. Pensábamos que... No, esto es la educación. En aumento, pero sí que es verdad que hay un control legislativo cada vez más fuerte y cada vez el cerco va a ir más a estas personas. Porque antes pasaba esto y no pasaba nada, pero ahora pasa y entras dos años en cárcel. Quiero decir que la cosa va a ir a más. Esto va a controlar. Están chipados, no sabes, no tienen... claro. Pero esto yo creo que va a cambiar conforme vas viendo la evolución de la sociedad. Que si Valencia ahora ya va a iniciar un proceso de identificación masivo. Xàtiva ya tiene una identificación de ADN. En Cullera se van a iniciar campañas también a nivel de identificación canina, muy importantes, porque además en nuestro pueblo, y gracias a Olga y al esfuerzo que están haciendo las protectoras, hay mucha comunicación con el concejal de Medio Ambiente, que es Hugo, y están intentando pues que los animales ya no vayan a sacrificio, sino que pasen por la ruta adopción. Ya no va ninguno a sacrificio. No existe perreras, son todos existen, refugios. Existen, pero queremos evolucionar. Sí, bueno, tienen el contrato, Alejandro lo dirá mejor. Sí, bueno, actualmente hay un contrato obligatorio por ley en el que hay unos circuitos de animales que van y vienen, pero ahora desde que están las protectoras siempre se intentan interceptar. En cuanto a la policía local coge a un animal, no llama al servicio porque de la policía. Porque quiero decir una cosa muy clara, Ata y Olga, ningún cuerpo de seguridad del Estado, sea local, nacional o autonómico, quiere matar perros. Quiero decir, ¿qué está ocurriendo, por ejemplo, en Cullera? Porque es el ejemplo, yo soy veterinario y lo veo desde fuera. ¿Qué ocurre en Cullera? Que los policías cuando cogen un perrito, como nadie quiere matar el perrito, pues al final no se coge el servicio que se está pagando de la ciudadanía. ¿Qué es lo que va a hacer? Creo que la semana que viene tenéis la reunión ya con el concejal. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a intentar eliminar ese servicio que la gente no quiere, claro, porque es que al final la sociedad avanza hacia el bienestar animal. De hecho, me los estoy llevando todos ahora yo. Ella no para. El servicio de recogida ya no recoge ninguno mientras yo vivo allí. Pero estábamos con los galgos. Recordamos que los galgos son animales compatibles con muchos animales y que tienen la energía muy, muy baja. Por lo tanto, si quieren adoptar... Perfecto. Si quieren adoptar un animal, tienen que llamar al... 692-15-3515. Perfecto. Rescue and Love, Rescue si no, se meten en el siempre. Carnet. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Aquí estamos, a mis queridos animales. Os invitamos a que, si no podéis adoptar un animal, pues que seáis voluntarios, que os paséis por cualquier refugio, por cualquier asociación. Socios también. Socios. Podéis pasaros por ahí relacionados con gente. Siempre es pasar un sábado maravilloso ayudando a los animalitos, familiarizándoos con los perros, con los gatos y con todo bicho viviente, que al fin y al cabo son nuestros hermanos pequeños. Estamos ya casi a punto de despedirnos y queremos que Alejandro nos dé un buen consejo. Así que adelante, Alejandro. Bueno, ha sido todo muy rápido y muy fugaz. Yo tengo que dar un consejo. Enamoraros de los cachorros, pero amar a los adultos. Porque muchas veces las protectoras, yo por mi experiencia de colaboración, siempre se quedan muchos adultos sin poder adoptar y pasan sus últimos años más solo que las ratas. Entonces creo... queridos radioyentes, si os habéis enamorado de Olga, si os habéis enamorado de Ata y os escucháis todos los sábados, que os animéis a conocer la protectora Rescue and Love y el resto de protectoras, que seguramente en vuestro barrio o en vuestra ciudad hay alguna protectora, y que os acerquéis a conocer a los animales que hay. Porque cuando un animal es más adulto, es mucho más fácil de mantener, es mucho más sencillo de inmunizar, y desde luego la experiencia que les va a dar el animal es mucho más tranquila y mucho más serena. Que un cachorro que tiene unos cuidados mucho más avanzados. Bueno, además yo sé que, Olga, tú tienes 10 perros, ¿no? Me dijiste. Ahora 11. ¿Ahora tienes 11? Sí, desde ayer. Siempre que... desde ayer. Y un pony. Y un pony que me están enseñando ahora la foto. Ata. Yo es que no sé qué hacer. De alguna feria también. Sí, este pony era de un carrusel de ponis, ¿vale? Sí. Y ser el hombre pues lo está regalando. Y cuando he visto eso, sobre todo mi pareja, Óscar, me dice, ¿qué hago, Olga? Digo, ¿qué hago? Digo, tráelo para acá. Y te has cogido al pony. Que, por cierto, sí. La presidenta de Rama, Belén Crespo, enseguida que lo he pasado por el grupo, me dice, tengo adoptante. O sea, aquí vale. Claro. Nosotros es que... manejamos... Pero bueno, también os aseguráis quién adopta, porque claro, dice, hombre, pero nos... se queda un pony. Fíjate si nos aseguramos quién adopta, que vamos a su casa. Le hacemos una visita. Chequeo psicológico. Cuando viene a hacer, a poner el chip, el chico, claro, todos los gastos que se ha tenido, o sea, él se encarga, pero después hacemos un seguimiento, que quiere decir que una vez al mes, sin avisar normalmente, nos presentamos para... Da miedo a veces, ¿eh? Claro, eso es lo que explicaba Ramiro. He adoptado un cachorro y, oye, me han hecho una serie de preguntas, me han dicho que mañana no, que para que la semana que viene, claro, van comentándolo porque no se sabe. Yo no alargo tanto las adopciones. Yo a ver, siempre hay personas que... Intuición. Mucho, mucho. Y también mis ojos, que voy a verlos. Pero intento asegurarme, nunca puedes meterte en la vida familiar de una... Pero vamos, tienes que tener confianza de que quien te llama para adoptar... Claro, jolín. Hay una sensibilidad detrás. No, el 99% es un caso muy aislado. Luego, si le das el animal esterilizado y como toca, no corres el riesgo de que ni lo hagan criar. Bueno, he visto unas imágenes hace poco de un burrito. De un burrito en un refugio. Bueno, estaba la madre también, ¿eh? Rescatado el burrito y la madre... una maravilla, resulta que son muy cariñosos los burritos. Claro, pues son animales herbívoros, todos los animales herbívoros siempre son muy pacíficos, muy son tranquilos pacíficos y muy cariñosos, que agradecen este las caricias. Este pony que me voy a traer, claro, pesa 50 kilos, menos que un perro. Menos que un perro. Bueno, es que muy ella pequeñín. Tiene perros, es que ella tiene, un mastín que pesa. Un San Bernardo y un mastín que pesa 78 kilos. Sí, sí. Y bueno, que es curioso que pensamos que los animales pues que no van a valorar lo que es una caricia, ¿no? Que eso es más de los humanos, pero sí que entienden todo. Son conscientes de ella. También hay unas imágenes de un elefantito también que rechazó su madre por una serie de cosas. Y entonces pues fue a un refugio este elefantito y claro, como son gregarios, pues decían, temían por su vida porque si no crecía entre la manada, pues pensaban que iba a morir. Pero resulta que una pastora alemán que estaba también en este refugio, se ha hecho familia, entonces el animal está creciendo. Está encantado, pero claro, luego tendrá que saber usar sus patas y cuidado que, claro, que no lo acabe pisando. Claro, no te creas, los tienen muchísimo cuidado, igual que los caballos. Cuando quieren a alguien, de hecho a los caballos salvajes, cuando quieren hacer que se vuelva un poquito más tranquilo, les ponen un cordero. Y al corderito y nunca le pasa nada. Tienen muchísimo cuidado para no hacerle daño. Eso es curioso, porque sé de parejas que parece mentira que no saben dormir en pareja. Vamos, o sea, te aplastan y se quedan igual. Pues pon un corderito en el medio. Y a mitad noche te dicen, por favor, ¿te puedo escuchar? Digo, pero... También depende del tamaño de uno y de otro. Que las cosas, ¿no? No, pero oye, hay una cosa como innata, ¿no? Yo creo que quizás se da más en las mujeres, ¿no? Que si duermes con alguien al lado, pues tienes inconscientemente, a lo mejor pensando que es una cría o algo así, de no chafarlo, ¿no? Pero quizás el hombre es más... Pues una cama de 2 metros. Patorras. Ya. Claro, ¿no? Cama grande. Sí. La limitación es la que tú quieres poner en casa. Hoy no hay problema. ¿Cama grande o varias también habitaciones? O dos camas. Yo siempre he pensado porque las personas mayores duermen separadas. Si siempre mis abuelos dormían separados, mucha gente mayor duerme por comodidad, ¿eh? Acaban durmiendo separados. Sí, después de hartos ya de dormir toda la vida. Pues un cordero en cada habitación. Hombre, en casa de la abuelita y en casa del abuelito. Exacto. Todo eso, tú te vas a tu camita al final y estás, claro, ahí. Nadie te quita la manta que tienes que coger la tirar pelo por un lado. Bueno, está claro que vamos a dormir todos separados cuando seamos mayores. Con mi corderito. Bueno, se duerme muy a gusto. Sí, depende, ¿no? Hay gente que encaja muy bien, te coges, sí, te abrazas, sí, y dices, parece que nos haya hecho. Eso al principio de la relación. Luego ya vas encajando, pero de otra forma. Bueno, pues Alejandro, ¿algo más que decir antes de despedirnos? Hemos expresado muchísimas cosas hoy. Hemos hablado de la Lidia, hemos hablado del fabuloso trabajo que hacemos los veterinarios, que somos muchos compañeros que estamos en esa línea. Hemos hablado de las protectoras, hemos hablado de cómo son los animales que se adoptan, hemos motivado a la gente que adopte animales adultos, hemos hablado de las campañas de esterilización, hemos hablado de algunas campañas que veo que hay con algunos compañeros que también se anuncian con vosotros y hemos estado hablando de muchas cosas. Yo me siento súper satisfecho. ¿Sí? De este, me alegro, de este pero programa tendrás que volver y hoy tocaremos más temas. Siempre, yo sí digo, mira, lo digo siempre, siempre que me invites me tendrás a tus brazos. Mira qué bonito te lo pongo. Ay, qué bonitísimo que ¡azúcar! Lo ha dicho todo. ¡A tope! Bueno, también una cosa de que vas a estar presente, te has enterado hoy, lo sé, porque te lo he comunicado, sí, pero es que el 21 de febrero en Alfafar vamos a tener la feria de ProAdopt, que es una... Bueno, vamos a ver muchísimas protectoras que van a estar presentes, vamos a ver exhibiciones de la policía local de allí con perros. Y yo tengo una idea, tengo una noticia. ¿Qué? Recién llegada ahora sobre ese evento. Sí, dime. Sí, que participa en ese evento Honda Center Auto, que es el concesionario oficial de coches Honda. Fenomenal. Y van a tener expuesto un coche perfecto para poder transportar a los perritos y tal. Y no solo eso, y no solo eso. Y van a dar un dinero también. Van a dar un dineret para las protectoras. Igual se rifa o vamos a ver cómo lo hacemos. Eso vendrá genial. Vendrá genial. Para cualquier protectora. Os lo he dicho en super primicia porque el mensaje ese que estaba leyendo era que estaba fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, Olga La Cruz. Muchísimas gracias, Alejandro Elson. Y eso es todo, amigos. Disfrutad de vuestra gente, vuestros animales, de la naturaleza y nunca, nunca perdáis el sentido del humor y del amor. Se despide David García al sonido, Ramirito Segreyes y Ata Gómez al micro. No me das las gracias a mí. Gracias, David. He salvado el programa. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. Y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurrucho de maní.